ya modernos los rumberos no vamos a tocar. Rechazando a aquel que no combata y respetando a quien no sepa respetar. We'll be right back.